noche que tú a mí te entregaste. Yo no olvidaré cuando me besaste y junto a mi pecho dormida quedaste. Tus labios ardientes llenos de dulzura y yo con ternura mil besos te di. En aquella noche yo mi amor te di, dulcemente a ti. Nunca olvidaré la noche, mi amor, que tú y yo nos dimos. Los besos de amor que siempre nos damos cuando nos amamos. En aquella noche también nos juramos que nada en el mundo nos separaría. Yo soy para ti y tú eres para mí la mujer de mi vida. Llenos de dulzura y yo con ternura mil besos te di. En aquella noche yo mi amor te di, dulcemente a ti. Nunca olvidaré la noche, mi amor, que tú y yo nos dimos. Los besos de amor que siempre nos damos cuando nos amamos. En aquella noche también nos juramos que nada en el mundo nos separaría. Yo soy para ti y tú eres para mí la mujer.